recibimos en el aire de Radio Panamericana la columna de Ricardo Jacobs de Análisis, El Necio. Lo escuchamos. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal política del Necio y en este caso vamos a ponerle un nombre a la columna, Un País en la Calle. Se me ocurrió ese nombre en virtud de la marcha universitaria, y no solo universitaria, que hubo el otro día, ayer, en todo el país. Realmente una multitud en todos lados, en Buenos Aires, en Córdoba, en todas las principales ciudades donde hay universidades, ¿no? Y realmente el acompañamiento de toda la sociedad a la comunidad universitaria, no solo a la comunidad universitaria, creo que en realidad lo que estaba en defensa no era solamente el tema específico de las universidades, sino toda la cuestión educativa. Creo que a lo largo de los años la Argentina ha dado un ejemplo de cómo incluir a su propia sociedad en las universidades, en cómo brindarle a cualquier habitante de la Argentina la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Obviamente que no todos llegan ni a todos se les hace tan fácil. No solamente un problema de dinero, sino también un problema de voluntad también, ¿no? Pero las posibilidades están para cualquiera. Eso es lo que la gente valora, rescata y está arraigado en la sociedad. En nuestro país, el que quiere estudiar, estudia. El Estado no le va a poner traba ni le va a cobrar un peso para ir a la universidad y poder superar muchas veces el nivel educativo de su familia. Entonces, que los hijos de los trabajadores tengan la posibilidad de estudiar sin que eso, sin que haya una pared económica para no hacerlo. Eso tiene un valor muy importante y se da en la Argentina y en muy pocos países más. Así que esto ayer se demostró la voluntad de la sociedad argentina de defender esa conquista. Y fue totalmente transversal. Acá se sumaron diversos sectores, clases económicas, edades, todo apoyando la misma situación. Creo que eso tiene un valor muy importante porque esto va configurando un estado de movilización de la sociedad argentina que también en algún momento ya está superando el tema universitario. Si bien obviamente que la mayor cantidad de respuesta a esta defensa de derechos se da en este tema de la universidad, porque la universidad está concentrada en los claustros, entonces da posibilidad de organizarse y de discutir y de aclarar la duda de la gente. Muchas veces en otras actividades no se puede hacer tan fácilmente. Fíjense el hecho de los jubilados, que creo que es algo que realmente debería convocar a toda la sociedad masivamente de la misma forma, todavía no lo ha logrado. Si bien los jubilados están luchando, están en la calle, son reprimidos por este gobierno asesino, pero todavía no tiene el acompañamiento total que tendría que tener de toda la sociedad. Y pese a que lo afecta a toda la sociedad las jubilaciones, no afecta solamente a los que hoy cobran una jubilación de miseria, afecta a las futuras, a los futuros jubilados, o sea, afecta a los que están en actividad. Y no solamente por el tema de lo que cobran, también por el derecho a los remedios del PAMI, a una serie de cosas que poco a poco se la van quitando. Como eso, habrá otras actividades que también están en ese sentido, todavía no han logrado conmover a todo el pueblo argentino en su reclamo. Pero yo quiero ser optimista en este sentido. Pienso que eso se está dando y se va a ir dando cada vez más. Así como en su momento el reclamo por la ley del 2x1, que querían liberar a los genocidas hace unos cuantos años, en época de Macri, fue determinante para que saliera toda la sociedad de la misma manera, sin importar su condición política, social, su condición de edad, de género. Eso fue muy importante. Ahora podemos rescatar este tema de las universidades. Y hay otros temas, pero lo importante es que se va sumando, se va homogeneizando el reclamo, porque el reclamo es el mismo de fondo. Cada sector tendrá lo suyo, pero de fondo es lo mismo. Es la quita de derechos, es la entrega del patrimonio nacional, es negarle el futuro a las nuevas generaciones. Eso es común a todos. Fíjense que con el tema sindical pasa exactamente lo mismo. El otro día se reglamentó las correcciones a la ley que se hicieron y fueron todas en realidad negativas para los trabajadores. Y los sindicatos también. Los sindicatos, es verdad que la CGT como CGT no ha asumido una responsabilidad trascendente como la ha tenido en otros momentos. Pero los sindicatos están en la calle permanentemente, o por motivos propios de un sindicato, o por motivos de apoyo a determinadas cosas, pero no es que los sindicatos no estén. Ayer yo veía en la marcha, estaban representados muchos sindicatos. Sí, ya sabemos que la CGT no ha estado a la altura de las circunstancias todavía. Pero bueno, es un problema interno y es un problema no solo de la CGT, sino de toda la sociedad. Ya sabemos que hay sectores de la población muy apáticos, incluso hasta sectores de la población que todavía apoyan al gobierno de Milei, lamentablemente. Cada vez son menos, indudablemente. Y aparte yo creo que no hay que darle mayor valor a la gente que no protesta o que todavía confía en un cambio positivo con Milei. Yo creo que no hay que darle mayor importancia. A nosotros no nos tiene que importar eso. Porque el día que empiecen a darse cosas a nivel nacional, esa gente tampoco va, no va, nadie va a salir a defenderlo a Milei. Nadie. Entonces, el pueblo tiene que seguir su dinámica, o por lo menos lo que consideramos la vanguardia del pueblo, la parte con mayor conciencia del pueblo argentino. tiene que seguir adelante. Si hay algunos que apoyan a mí, bueno, allá ellos verán lo que hacen, que yo creo que no van a hacer nada. No va a salir nadie a defenderlo a Milei, ¿eh? Eso estoy seguro. Así que hay que darle para adelante. Y ya digo, las fuerzas nacionales y populares se tienen que ir homogeneizando. Se lo están haciendo. Por empezar internamente, cada sector o cada partido político. Por ejemplo, en la parte política que están criticada por muchos sectores del pueblo argentino, sobre todo los sectores que están en lucha. Sin embargo, a nivel político, fíjense, Unión por la Patria, sus diputados y sus senadores, desde que empezó Milena, tenía una postura firme de rechazo a la política de este gobierno. Ha tenido una política firme. Más allá de que haya habido traiciones, y bueno, sí, ya sabemos cómo es la política, no la vamos a descubrir ahora. Aparte, en un conglomerado de 100 legisladores nacionales, que 3 o 4 traicionen, bueno, está dentro de lo previsto. La izquierda no tiene ese problema. La izquierda son, creo que, 4 diputados. Y bueno, y jugaron todo bien también. Pero claro, es más difícil. Para ello es más fácil mantener esa coherencia, pero en el caso de un movimiento nacional, popular, masivo como el peronismo, cuesta un poco más ponerse de acuerdo en muchas cosas. Pero bueno, lo repito, yo soy optimista, creo que el pueblo argentino poco a poco va encontrando el rumbo. Veremos si antes de fin de año o prosperan las causas por juicio político, prospera el reclamo de toda la gente que sale permanentemente a la calle. Si el gobierno reacciona, no lo creo. Veremos cómo se dan los próximos meses. Y si no, si realmente no hay una conmoción que provoque que se vaya el presidente de la nación, lo cual no es tan sencillo de resolver eso. Porque póngale que hay un reclamo generalizado de que Milei se tiene que ir, se tiene que renunciar. Muy bien. Pero Milei no es Villarruel. Villarruel también está electa. Y que renuncie Milei, no la veo a Villarroel renunciando así al mismo tiempo con Milei. Yo pienso que se va a querer aferrar al poder. Entonces ese es un problema también para solucionar, porque indudablemente que son lo mismo, aunque no lo parezca. Entonces hay que ver cómo va madurando la cosa. Y si la cosa no madura, llegaremos a las elecciones de medio término el año que viene, destruido como país, como nación, con muchísimo, con un futuro negro por delante. Y bueno, si los partidos políticos, sobre todo los nacionales y populares, saben conformar sus listas representativas de la población, saben conformar un proyecto político coherente y que responda a los intereses populares, en el caso, por ejemplo, del radicalismo, que tiene sus buenos quilombo adentro, o en el caso del justicialismo, exactamente lo mismo, con intereses diversos, los gobernadores, los legisladores, la CGT. Bueno, todo eso, tenemos el tiempo justo para poder ir solucionando todas esas cosas y para ir planteándole a la sociedad alternativas creíbles. Y que, por favor, no vuelvan a aparecer los desconocidos siempre, el elenco estable de la política argentina. La casta, como decía Milei, que creo que fue una de las pocas cosas en la que le acertó y le permitió ganar las elecciones. Si bien Se refería a otra casta, evidentemente. Pero ese cambio, esa mejora que tiene que haber en el funcionamiento de los partidos políticos, en su selección interna, creo que es inevitable. Si no, la gente no va a ver la diferencia. Y va a seguir renegando. Y en ese renegar se presta para el discurso del gobierno. Cuando dicen, no, hay gente que no lo quiera a Milei. Y dice, sí, pero Milei, sí, Milei no me gusta, pero lo de antes, Milei está pagando lo que le dejaron. Todo ese discurso mentiroso de la derecha argentina que lo ha hecho eternamente. Tenemos que evitarlo. Para eso tenemos que poner gente nueva, gente preparada, honesta, y ideas y proyectos políticos que convenzan a la gente. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se va dando todo en los próximos meses. Gracias y hasta la semana próxima.